El doctor Abelardo Limón nos lleva a considerar hoy, entre otros, el don de la fe, uno de los dones del que no se habla mucho, ni al que se le da mucho énfasis tampoco. Renovamos hoy nuestro estudio sobre Primera de Corintios. En el capítulo número 12 de esta epístola y en el verso número 9, el apóstol Pablo enumera el don de la fe y el de sanidades, y en el verso 10, el de obrar milagros. Y como ya hemos estudiado en nuestro estudio de las doctrinas del Espíritu Santo y de la Iglesia, el don de fe no es ejercida por cada cristiano para su salvación, sino que el don de fe es una confianza en Dios que le inducirá al creyente a hacer cuanto fuera posible para adelantar su obra en la tierra. No solo los fundadores de misiones, de instituciones y movimientos cristianos, sino también a determinados intercesores escogidos, tal vez enfermos, es dado este don de fe. Por este medio, mucho se ha hecho a pesar de toda la oposición del diablo y de sus ángeles. El don de sanidades consiste en aquella autoridad de orar por los enfermos y verles curados sin demora ni excepción. Todo cristiano tiene el derecho de pedir a Dios que sane a los que sufren, pero esto no quiere decir que igualmente todos tengan este don especial. El don de obrar milagros es la fe que no admite derrota, sino que avanza aún cuando para ello se requieran verdaderos milagros. El don de obrar milagros no mira a los obstáculos, sino que a Dios, sea para calmar la tempestad, sea para echar fuera demonios o mover montañas. Luego Pablo enumera los dones de la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Aquí no se refiere a la profecía en el sentido de la predicación del Evangelio, como es el caso muchas veces en el Antiguo Testamento, sino que el apóstol se refiere a aquellos mensajes especiales, completamente inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que hubo la necesidad de alguien que podía discernir correctamente si lo dicho era del Espíritu de Dios o del Espíritu satánico. En cuanto al don de las lenguas, sean cortas frases y alabanzas a Dios o discursos largos, se refiere a idiomas que los oradores no habían estudiado o aprendido. La interpretación de lenguas era la habilidad de alguna persona para saber por el Espíritu Santo lo que aquel que hablaba en una lengua desconocida estaba diciendo. Estos dones eran sujetos a ciertas restricciones, por cuanto eran los que Satanás y sus demonios más fácilmente imitaban. También, como lo vamos a ver en el capítulo 14 de la primera epístola de Pablo a los Corintios, estos dones no eran los dones más útiles o los mejores. En uno de nuestros estudios anteriores ya hemos hablado de esto, de manera que aquí solo haremos una mención del asunto. Siempre surge la pregunta cuando tocamos este tema, y es esta: ¿dará todavía el Espíritu Santo estos dones en el día de hoy, o es algo que se hizo solo en la iglesia primitiva? Por cierto, que hay iglesias que dicen que el Espíritu Santo sí da estos dones el día de hoy. Hay otros que piensan que estos dones, como el don de milagros y el don de manifestaciones extraordinarias, sirvieron para ayudar a la extensión del Evangelio hasta tanto que se escribiese el Nuevo Testamento, y que hoy el Espíritu Santo usa la palabra escrita para convencer, para iluminar, redarguir y aún para preparar a los obreros para toda buena obra. Algunos hasta alegan que el Espíritu Santo le quitó al apóstol Pablo el don de sanidades como señal de que no era de continuar durante esta dispensación. Pero veamos lo que dice Pablo en el verso 12 al 26 sobre el tema de estos dones. Aquí Pablo vuelve a usar la ilustración de la estructura del cuerpo humano en los versos 12 al 26. Por ella, Pablo enseña la unidad, la diversidad, la consideración mutua y la cooperación. En el versículo 12, él usa la palabra Cristo para incluir todo el cuerpo junto con la cabeza, o la iglesia universal. Cada creyente verdadero, regenerado y santificado, es miembro de este cuerpo de Cristo, no importa su nacionalidad, su estado civil, su edad o su sexo, su condición económica o su empleo o el nombre de la iglesia local a que pertenece. El cuerpo es uno, aunque tenga muchos miembros. Un mismo espíritu mueve a todos y cada uno de sus miembros. En el verso 13, Pablo dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos nosotros bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo fue comentado ya detalladamente en uno de nuestros estudios anteriores, el de las doctrinas del Espíritu Santo y de la Iglesia, de manera que aquí tampoco creemos necesario repetirlo. Pero el significado para nosotros es claro, que todo renacido, es decir, todo creyente que ha nacido de nuevo, es envuelto, es sobrevestido, ocupado y posesionado por el Espíritu Santo, y así incorporado en el cuerpo místico de Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo. Esto, forzosamente, lo coloca en íntima relación tanto con los demás miembros como con la cabeza, con Jesucristo. Y ya que es miembro del cuerpo, tiene una función que ejercer en unión y armonía con los otros miembros, todos obedeciendo las órdenes de la cabeza. El apóstol Pablo, ahora en lo que sigue de este capítulo, da rienda suelta a su imaginación, aunque con un propósito muy definido. Veamos lo que dice. Él propone un caso en que el pie de algún hombre dijera en una ocasión, porque no soy mano, no soy del cuerpo, como si se declarara en huelga. Estando cansado de ser pie, llevando el peso de todo el cuerpo, sufriendo golpes a cada paso, siempre calzado y escondido, nunca siendo admirado, mimado ni perfumado, decide por lo tanto entonces no continuar sirviendo al cuerpo, aún negando que le pertenece al cuerpo. Lo mismo supone en el caso del oído o la oreja, como si tuviera envidia del ojo. Pero como dice Pablo, ¿por eso no seré del cuerpo? En el verso 16. Y cuando un miembro de la iglesia comete lo igual pecado, no por eso evita su responsabilidad de ejercer la función que el Señor le ha señalado en la iglesia. Muchos son aquellos miembros del día de hoy en las iglesias que rehúsan servir a no ser en los puestos de honor, de prominencia, probando que no buscan la gloria de Dios, sino la suya propia delante de los hombres. Los huesos invisibles son tan necesarios para el cuerpo como los ojos, la nariz, las manos y los pies. En el verso 17, Pablo propone otra fantasía de la imaginación, y es esta. Y él dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo sería si el cuerpo fuera ojo nada más o un número múltiple de ojos, pero sin miembros para poder oír o leer, hablar, palpar, caminar o trabajar? ¡Qué absurdo! Y sin embargo, hay escuelas dominicales donde todo el mundo quiere ser superintendente. Hay hasta iglesias donde los hermanos piensan que cada uno podría ser un mejor pastor que el que en este caso ocupa el cargo. El verso 18 es la única contestación a tales pretensiones. Dice Pablo, Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. El único proceder entonces es el de aceptar el lugar en que el Señor Jesús nos ha puesto, dejando en sus manos todo pensamiento de gloria, de reconocimiento y de ascenso. La interdependencia de los miembros de un cuerpo humano ilustra la misma dependencia recíproca de los miembros de una iglesia. Veamos bien esto. Uno solo no puede hacerlo todo. De manera que todos deben entonces cooperar en llevar adelante la obra del Señor Jesucristo. Y si algún individuo entre los hermanos es débil o es inútil, en vez de correr a botarle de la congregación, la iglesia debe estudiar bien cómo subsanar esta situación y no sufrir la pérdida del hermano débil. De la misma manera en que uno procura evitar la amputación de uno de sus miembros. Icón o la persona civilizada viste las partes de su cuerpo que no son atractivos, la iglesia debe esforzarse en alcanzar el progreso espiritual, en alcanzar la firmeza y en alcanzar la fe de aquellos hermanos débiles y atrasados de la grey. También aquí el apóstol hace una analogía entre la manera en que cualquier parte del cuerpo, cuando está enfermo o herido, hace doler a todo el cuerpo. Y es el caso similar en la iglesia, dice Pablo. No se puede negar que cuando un solo hermano tome un paso fuera del camino, los mundanos lo aprovechan como ocasión de mofa de todo evangélico y aún de blasfemar el nombre del Señor. debemos más bien andar en sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto es, debemos no meternos en los sembrados ajenos al lado del camino, a fin de que nuestro pastor tenga buena reputación como excelente guía de sus ovejas. En el último párrafo del capítulo 12, el apóstol Pablo hace la aplicación de la enseñanza en palabras muy claras, a fin de que quizás no haya duda acerca de lo que él quiere realmente decir. Y empieza en el verso 27 con estos términos sencillos. Y él dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Otra vez vemos aquí que hay unidad en medio de la diversidad. Hay privilegio junto con la responsabilidad. Hay un puesto junto con la función que cumplir. Y luego da los nombres de los miembros según el lugar que ocupan en el cuerpo de Cristo. Y él dice, apóstoles, profetas, maestros en adelante. Por ejemplo, a los apóstoles se les nombra primero por cuanto eran los vehículos o los instrumentos por los cuales Dios dio la verdad a las iglesias. Lo hicieron personalmente y en forma oral al principio, pero después lo hicieron por escrito y ahora el Nuevo Testamento toma para nosotros el lugar de los apóstoles. A los profetas se les nombra en segundo lugar, por cuanto daban mensajes inspirados a personas o grupos según el Espíritu les mandaba. Y luego siguen los maestros, los que estudiaban los mensajes de los apóstoles y profetas y los enseñaban a las iglesias. Luego vienen los que obraban milagros o sanidades y que administraban bien los asuntos de las iglesias. Se considera que aquellos que ayudaban eran los diáconos y los que gobernaban eran los ancianos. Las lenguas es el último don por cuanto es el menos provechoso, para el recipiente como también para la iglesia. Todos los hermanos que han recibido estos dones han de servir con humildad, conformidad, armonía y respeto mutuo en la obra. Tampoco debe una iglesia local dedicarse al uso de un solo don. En ese caso sería como un cuerpo que tiene todos sus miembros paralizados menos uno. La exhortación de Pablo a concluir es más enfática o enérgica de lo que se expresa en la versión Reina Valera. La Reina Valera dice, procurad pues los dones mejores. Pero leamos de lo que dice la versión moderna, que dice así, mas desead ardientemente los mejores dones. ¿Cuáles son estos? Pablo lo explica en el capítulo 14 y estudiaremos esto más adelante, pero aún mientras piensan en desear dones o gracias, el apóstol quiere decirles que hay algo de mucho más importancia, y eso es la manera o el espíritu en que los dones son empleados. Y este es el tema de nuestra próxima lección. Pero permítame dar un poco de introducción al capítulo número 13 de esta epístola. Es aquí donde Pablo nos dice que en el servicio cristiano, el amor es de más importancia que los dones. Al llegar a este punto de la epístola, en el capítulo 13, vemos cómo es que Dios, a través del Espíritu Santo, ha producido aquí el fragmento de literatura más sublime que el mundo conoce. Necesariamente, Jesucristo mismo es el ejemplo por excelencia de lo que aquí es expuesto. Con esta lección terminamos el estudio del capítulo 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios y nos preparamos para el estudio del capítulo 13. Con esta emisora hemos presentado la Academia Cristiana del Aire. Dirección apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.